queríamos hablar de deportes. Es su momento para hablarnos de deportes. El momento. Así que le dejamos el aire para usted. Bueno, como sabrán, ayer jugó River contra Cruzeiro. Perdió River en 1-0. La verdad que River jugó bastante mal para los hinchas de River. Creo que no hizo un buen partido. Por ahí todo el escándalo River-Boca, por ahí quedaron medio afectados. El equipo brasileño, un equipo compacto, sólido, bastante distinto a los equipos brasileños allá de los 90, que te atacaban, te cascoteaban. Y también jugó Racing ayer, que también perdió en Paraguay, 1-0, gol de Benítez, minuto 85. Se quedó con uno menos en el minuto 40, una expulsión media dudosa. Y eso le complicó todo el partido. Después tuvo que sacar a Milito, puso un defensor. Jugó más a aguantar el resultado que ir a buscar ese famoso gol de visitante que vale doble. ¿Qué sucedió ayer con River? ¿Lo viste igual que con el único tiempo que pudo jugar contra Boca en cuanto al nivel? ¿O en realidad fue el mismo nivel, pero Cruzeiro fue mejor? No, yo creo que bajó el nivel de River comparado con los partidos de River-Boca. Creo que estuvieron bastante descompaginados, digamos, entre por ahí el doble 5, los defensores no estuvieron tan atentos, más que nada en el gol vino una pelota media en el aire que no la pueden rechazar, un arquero medio dudoso. Creo que estuvo bajo, comparado con los partidos de River-Boca, creo que jugó peor, digamos. ¿Y en cuanto a Racing? La cuestión está de que se quedó sin un jugador. Y el partido de Racing, sí, la expulsión del defensor, digamos, es bastante importante. Pero bueno, jugaron en Paraguay, digamos, más que nada Racing, digamos, no digo que haya ido a buscar a defenderse, pero, digamos, no tenía esa necesidad obligatoria como si tenía River de salir a ganar, más que nada porque River estaba de local y River visitante. Si vamos en comparativas, Racing por ahí está un poquito mejor que River, porque River, bueno, tiene que ir a Brasil y solamente tiene que... le sirve ganar o ganar, digamos. No, claro. No tiene otra. Además, si gana 1-0, todavía no le alcanza, va a penales directamente. Ah, estamos al horno nosotros. Está complicado, está complicado, sí. También la semana también jugó Independiente Santa Fe, que le ganó a... Se me borró. A Internacional. dirigido por Gustavo Costas, Independiente Santa Fe, de argentino. Y bueno, después el ganador de River Cruzeiro se juega con el ganador de River Guaraní, digamos. Exacto. Así que bueno, veremos quién sale victorioso. Y se viene un fin de semana de fútbol igual. Se viene un fin de semana de fútbol, volvió el fútbol después del fin de semana pasado que estuvo, bueno, suspendido por el hecho trágico de la muerte del jugador de San Martín de Bursaco, Emanuel Ortega. Partido importante es para el domingo. Tenemos Racing River como el partido más importante. Racing Independiente. Ahora sí. ¿En qué horario? El domingo a las 3 de la tarde. Supuestamente Racing iría con bastantes titulares. Independiente, bueno, con todos los titulares, obviamente. Vamos a ver cómo se da el partido. Vamos a ver si supuestamente Racing tiene que salir a ganarlo. Racing es el local, digamos. Vamos a ver si Coca no dice otra frase desafortunada como dijo el año pasado, que dijo prefiero perder con Independiente y ganar el campeonato, así que... Y wow. Si no consigue ninguna de las dos, está mal, ¿no? Por ahí dice prefiero perder con Independiente y ganar la Copa, que creo que en ese caso por ahí los hinchas de Racing aceptarían, me parece. Y puede ser. El domingo a las 3 de la tarde y hoy se abre una nueva fecha también. Tenemos Gimnasia Quilmes a las 6 de la tarde, Crucero del Norte, Defensa y Justicia a las 8 y Temperley Huracán a las 9 y 10 de la noche. Por Canal 7. Temperley Huracán, mira, dos equipos que hace un par de añitos por ahí estaban en la Metropolitana jugando con el querido Almagro. Dicho sea de paso, también jugamos hoy a las 3 de la tarde, en un horario medio raro, esos horarios que nos tocan a nosotros. Esto para los que decían que el columnista de deportes era de Boca, ¿no? No. Ni de Boca, ni de River, ni ningún equipo grande. De Almagro, me tocó ser de Almagro, ¿qué va a ser? Con respecto a esta cuestión de la rivalidad y lo que tanto se ha hablado del partido entre River y Boca, en el día de ayer estuve escuchando, ni bien metió el gol River, empezaron mis vecinos, los bosteros a tirar las cañitas voladoras, los fuegos artificiales. Yo dije, son malos. Creo que quedaron bastante enojados, me parece, de todo el escándalo, todo el papelón que pasó con el partido. Pero bueno, si queremos hablamos un poquito de eso. Me parece que la decisión en cuanto a la suspensión a la desclasificación, digamos, de Boca, por ahí no está tan errada, me parece, según por todo lo que pasó. Por lo menos es mi opinión. Por ahí los de Boca no me estarán felicitando mucho, pero bueno. Estoy notando que no querés hablar del tema. Lo que pasa es que es como que lo revuelven tanto este tema que ya queda como muy quemado. Ayer hablábamos de Arruabarena, que dijo cualquier cosa. Estoy de acuerdo con que los partidos se ganan adentro de la cancha. No los dejaron jugar, así que lo lamento muchísimo. Pero no estoy de acuerdo con el tema de la sanción. Me parece que debería ser muchísimo más grande. Sí. Pero bueno. Eso es un tema de la Conmebol, de los negociados del fútbol, supongo, y también de que no quieren sancionar a otra persona que no fuera el que tiró el gas pimienta. Estaba rodeado de gente que lo ayudó y lo miraba. La seguridad, bueno, no. Miraba para el costado. La seguridad que fue insegura, en realidad. Y sin embargo, nos quedamos con el panadero que ya está libre encima. Como siempre agarran al más perejil, digamos, como el que está abajo en la pirámide, digamos, y no miramos todos los que están arriba. Pero bueno, esperemos que todo lo que haya pasado podamos aprender y poder cambiar algo de todo lo que tenemos que cambiar para el fútbol, para que sea un poco mejor, más un poquito más lindo. Menos violento, más fútbol y menos esas cosas que le sacan la fiesta a la gente, que en general en realidad terminan sacándole la felicidad a las personas que van a ver el partido, porque es así. Yo supongo que los de Boca no deben estar felices de no poder haber terminado de ver ese partido, perdieran o ganaran. Pero las cuestiones de la violencia ha pasado en muchísimos partidos y se han tomado sanciones y en general uno cree, pero ¿cuál es la sanción que debería haber? Aquí nos piden que hablemos del clásico de Avellaneda. El domingo a las 3 de la tarde, Racing Independiente, lo dijimos hace un ratito. Sí, sería bueno como poder hablar de fútbol, básicamente de fútbol, digamos. Sí. Poder hablar básicamente de fútbol y no hablar de todas estas cosas que pasan alrededor de fútbol. ¿Qué se espera de este clásico, del de Racing Independiente? ¿Hay como una visión de quiénes van a representar a cada equipo? ¿Se cree que uno está más preparado que el otro para esto? Y bueno, Racing jugó ayer, jueves, y tiene poco tiempo, digamos, como para recuperarse. Independiente por ahí tuvo más tiempo para recuperarse. Y bueno, Independiente yo creo que también se está jugando bastante en este partido, más porque Almirón por ahí está medio en la cuerda floja, así que un partido complicado, digamos, para Independiente. Aclaremos también que la transmisión va a ser Radio Rebelde. Ahí está, la propaganda hecha, M740, ahí tienen que estar los que quieren escuchar el clásico de Avellaneda el domingo a las 3. Entonces, bueno, el que se ve mejor preparado es Independiente, sin duda alguna, según usted. Sí, por lo menos está más descansado. No sé si está mejor o peor, pero por lo menos está más descansado y no tiene la presión de la Copa Libertadores, que además, el jueves que viene, otra vez juega Racing contra Guaraní y tiene que definir, si no, se queda fuera. ¿El horario es el mismo, sabemos ya? Juega. Tengo entendido que el de River sí, es a las 10. Y no me pero juega el miércoles River, ¿eh? Ah, ¿le cambiaron el día? Cambiaron yo pensé día. Que era también el jueves. Miércoles a las 10 y Racing juega el jueves a las 9. Sí, perfecto, perfecto. De local. Ahí está el dato, porque yo creí que era el jueves, mire. Por lo menos la confirmación, lo que tengo acá, miércoles a las 10. Bueno, buenísimo, estaremos ahí pegados a la pantalla y sobre todas las cosas veremos qué pasa con este clásico de Avellaneda, que les repetimos, el domingo a las 3 se pegan a M740 y escuchan este superclásico de Avellaneda.